Bueno, 10:42 de la mañana, pasamos con la escotilla de hoy, que como decía Iker en el sumario, será con Eduardo González, de Sare Antifascista. Ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Eduardo. Kaixo, egunon. Egunon. Bueno, pues los micrófonos son todos tuyos, así que cuando quieras. Bueno, hoy queremos hablar de dos noticias, una en positivo y otra en negativo. En positivo sería la de que hace ya unos cuantos años la ONU, las Naciones Unidas, marcaron el 27 de enero como fecha de recuerdo y homenaje a las víctimas del Holocausto. En todo el mundo, en la vieja Europa sobre todo, se conmemora esta fecha con multitud de actos, actividades y demás. Nosotras en Euskal Herria, con el trabajo que llevamos realizando en los últimos años para recuperar de la memoria, nuestra gran sorpresa fue la de descubrir que alrededor de 200 vascos de Goalde, tras sufrir las penurias del franquismo y de la guerra, también fueran víctimas del nazismo. Esta fecha es muy importante para nosotras, ya que repartidas por todo el Goalde, 185 víctimas sufrieron el nazismo. En estos momentos, y tras un trabajo memorialista, estas víctimas están siendo reconocidas. En negativo, queremos denunciar las amenazas, los señalamientos y los actos de ataque que está recibiendo este pueblo bajo las siglas de Falange Vasco-Navarra. Durante un tiempo, la pregunta que se hacía el movimiento de memorialista y el movimiento antifascista era cómo responder a estos ataques, darles o no darles más propaganda. Pero esta bola ha ido creciendo más y ha llegado la hora de responder. No podemos seguir permitiendo que organizaciones fascistas como esta señalen a militantes de la izquierda vasca o ataquen sus locales. Hacemos un llamamiento a toda la sociedad vasca a que se organice, a que debata y a que saque este problema a la luz. No solamente es una cuestión que está atañendo a Euskal Herria, sino que es una ola que invade toda Europa y que debe ser respondida. Os dejamos estas dos noticias, una en positivo y otra en negativa, para que las valoréis y para que actuéis en consecuencia. Un saludo. Vale, muy bien, Eduardo, muchas gracias y hasta la siguiente. Vale, es que recasco soy. Venga, agur. Agur.